suspiro pidiendo auxilio, declara que no es feliz sin ti, porque en mi día no hay sol, porque no hay agua en el mar. Una noche sin luna y estrellas ya no es la noche que hiciste tú. Una casa sin dueño, un gran templo sin gente, es un corazón sin ver a quien lo creó. Te entrego mi vida en la lluvia, mi noche sin luna, mi día sin sol. Te entrego mi casa sin dueño, mi templo sin gente y toda una intención de parecerme más a ti. Amor, o intenta atrapar tu presencia, oh Jesús. Un suspiro pidiendo auxilio declara que no es.